El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Ya sabéis, tenemos muchos comentarios, esto va a hacerlo 2 semanas, es lo que tiene, que se va acumulando un montón de opiniones y de mensajes que ahora vamos a leer, debates que van a surgir, pero yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, a mis compañeros, a Tony, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? A ver qué nos cuentan, que han pasado cositas en la industria esta semana y yo quiero saber qué opinan nuestros oyentes. Sí, han pasado cositas. A ver qué nos dicen. También está por ahí Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues estrenamos mes, estamos ya en abril y a ver qué nos depara, ¿no? Tanto los comentarios como, pues bueno, el mes que nos avecina. En abril, aguas mil. Bueno. ¿Tú eres mucho de refranes o no? A mí me gustaría que cambiase si fuese juegos mil. Pero bueno, nos adaptaremos a lo que venga. Sí, me da que este año no... Eso no tiene mucha pinta, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Bueno. Pues nada, venga, vamos a seguir con la ronda de presentaciones. También nos acompaña Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, con muchas ganas. Como dice Aitor, el primero del mes, pero no solo del mes. También es el primero de la primavera. Así que estamos ya de enhorabuena. Ya esperemos que mejore el clima y con eso empiece todo a fluctuar. A ver si hay suerte y empieza esto a subir para arriba, que demasiada cuesta abajo llevamos ya. Pues sí, pero bueno, vamos a ser optimistas y a leer hoy todo lo que nos dejen. Y por último, pero no por ello menos importante, también está ahí Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, yo espero que, como esto saldrá el jueves, que estén nuestros oyentes disfrutando ya de la Semana Santa, que si bien no van a poder moverse mucho como todos, por lo menos puedan aprovecharlo para poder jugar mucho y pasárselo bien. Al final, esto del videojuego es mola un montón y si no puedes coger irte a la playa o irte a la montaña, irte a eso, por lo menos puedes viajar a otros sitios a través de los juegos y divertirte. Así que espero que lo estén disfrutando. Pues sí, y si da el caso de que alguien no tiene vacaciones y que tiene que trabajar, que al menos estos programas pues le pueda servir de compañía, que ya saben, es una certeza que nosotros no paramos en ningún momento del año, para bien o para mal. Así que ahí es está. Cierto. Bueno, pues nada, lo primero que tenemos que hacer es poner un audio que nos ha llegado y creo que además así nos va a situar, nos va a poner en contexto de uno de los grandes temas de esta semana. Vamos a ver qué nos dice el compañero. Muy buenas, Batallón. Aquí Ares Jocuto en un nuevo audio para el capítulo 7 de la séptima temporada. Como siempre, un programa estupendo, la verdad. Me lo he pasado muy bien oyéndolo. Me encanta que haya habido un par de entrevistas porque, escucha, el saber no ocupa lugar y son temas que normalmente no tengo al alcance o no me molesto en informarme y demás. Y mira, pues me llegan por este lado y muy bien. Y bueno, sobre cositas del programa que he oído que me apetecía comentar, pues... Me ha gustado el comentario de Juanjo sobre el GR5, el nuevo DLC. Coincido bastante con él en que es verdad que cuando te sacan algún DLC así, aunque siempre quieres un juego nuevo y demás, pero si te van dosificando algún DLC de vez en cuando, pues vuelves al juego. Para calentarte, echas una partida, pues a una horda o un enfrentamiento, ya juegas un poco al online y luego, pues nada, te enfrentas a lo que es el DLC y te lo pasas bien, no pierdes el contacto con la saga. Y también recalcar lo del comentario de Atreides sobre las tortugas ninja. Me parece que tiene toda la razón. Podían haber hecho los gráficos un poco distintos, el pixel art, pues la verdad es que está muy chulo y demás, pero los que vivimos esa época de píxeles por obligación, porque no había otra cosa, pues parece que nos apetece algo un poquito más entre comillas, currado. No digo que no esté currado al pixelar, se queda muy bonito y demás, pero nos apetece otra cosa. Aún así, creo que cuando te pongas a jugar, bueno, por lo menos cuando me ponga yo en mi caso, se me va a olvidar totalmente. Yo aún sigo jugando al de arcade y además con mi hijo, él se lo pasa genial también, tiene 8 añitos y le encanta el juego. Y nada, espero que se puedan jugar como mínimo 4 players, como hacíamos en las recreativas. Y nada, pues recalcar esas 2 cositas. Un abrazo, hasta otra. Y ese ha sido el comentario que nos ha dejado Alex Hokuto hablándonos pues de algunos de los temas de esa semana, de esas noticias como fue el anuncio de las Tortugas Ninja, el DLC del Gears y bueno, pues a nivel general el tema de las entrevistas que ahora también entraré en relación a otros comentarios, pero no sé si queréis decir algo, responderle aquí al compañero porque bueno, el tema del pixel art, a mí esto me parece también muy llamativo, ya de por sí. Yo sé que aquí cada uno tiene sus fobias. Sé que a Tony, por ejemplo, lo de plataformas 2.5D le molesta. Sé que a Juanjo lo de Metroidvania le hace también arquear la ceja. Y a mí es que lo del pixel art, como concepto, me parece un poquito ambiguo. Pero eso daría para otro debate, quizás. Sí, pero yo creo que tiene toda la razón, Alex. Es verdad que es un poco, como yo decía, que ya hubiera estado bien que hubieran hecho algo pues tipo el Street of Rage 4, que se hicieron un trabajazo con los gráficos a mano. Ahora que sale, han anunciado esta semana un nuevo juego de Asterix que también está hecho todo a mano y que recuerda un montón a los álbumes, que es muy chulo. Lo del pixel art, el problema está en que, como él dice, ya vivimos en su momento la época y que ahora volverlo a ver, pues se me hace un poco bola muchas veces, si no aporta nada nuevo. Pero también te digo una cosa, tiene más razón que un santo cuando dice que cuando me ponga a jugarlo es lo último que me va a importar y creo que lo disfrutaré un montón. Porque al final esos juegos, los gráficos, ya estamos acostumbrados a los de pixel art y nos parecen bonitos y nos parecen bien, y no nos parecen antiguos. Al contrario que, por ejemplo, la 3D de la PlayStation, que eran todavía una 3D con unos gráficos muy, que se ven muy vetustos y muy arcaicos y que vibran y bueno, y hacen de todo. Y en cambio el pixel art, como nos lo han metido hasta en la sopa, pues ahora ya es como si fuese prácticamente una forma de hacer gráficos actual, aunque todos sepamos que viene de los años 90. Entonces, bueno, no, ni lo vamos a notar y luego el juego, pues yo creo que disfrutaré un montón. Uh-huh. Bueno, pues ese ha sido uno de los comentarios, pero no el único. Por ejemplo, BioCat dice, hola muchachos, bueno, es que vine a escribir corriendo porque los escucho en el trabajo y normalmente evito con gran ahínco reírme cuando dicen cosas graciosas, pero hoy no pude aguantarme y un compañero me gritó desde la distancia, ¿de qué te ríes? Me dan la vida, qué buenos ratitos que nos regalan, muchas gracias chululeros. Yo no sé, imagino que esto irá por la parte de Tony, porque los demás, al menos yo muy gracioso no me considero, pero gracias. Hombre, depende, si escuchó el de la semana pasada, yo no estuve, y si estuve, no lo tengo en la memoria. Pero bueno, sí, BioCat se pasa por los streams cuando los hago y la verdad es que nos echamos unas risas. Un majo. Pues mira, me alegro de que por lo menos alguien le haga sacar una sonrisa. Y luego ha habido otro comentario que me habéis tenido que explicar porque yo no lo sabía. Yo, la jerga de internet, fíjate que yo me he criado con esto, pero voy perdiendo facultades. No sabía qué significaba. Que Alejandro Jiménez nos pone una F y yo decía antes fuera de micro, creo que significa algo bueno. Y todos, se ha hecho el silencio y me decís, Sergio, creo que no es bueno, creo que es malo. Y yo, ¿cómo? Y parece que sí, ¿no? Que es como que estamos muertos y esto es para resucitarlos o algo así. A ver, te pongo un ejemplo. El típico directo que alguien dice, bueno, voy a pasarme esto en menos de 10 minutos y se lo pasa en 10 minutos y 30 segundos y la gente le pone F. Pues eso es porque va fail, has fallado, no lo has conseguido tal, cosas así. Bueno, pues nada. F es que la has cagado. Pero que al final se te presentan respetos por ello. Al final es un poco así, ¿sabes? Ah, porque bueno, pues me quedo con eso. Que las cagado, y lo de los respetos no lo... O sea, sé que viene de ahí, pero no lo asocio. Cuando es F es como cagada. Vale, mira, me gustaba la parte de los respetos, pero bueno, si no, no pasa nada. En cualquier caso, Alejandro, gracias por ponernos esa F. Al menos significará algo, supongo. No, pero al menos lo ha hecho de una manera respetuosa, ¿no? Sí. Con el argot de internet, joder. No, mejor que poner la has cagado, a mí me resulta más entrañable ver una F y ya está. Sí, sí. Pues sí, venga, nos quedamos con eso. Anónimo, por su parte, nos comenta interesante el planteamiento y sobre todo la aportación de Francisco dando a la temática una visión rigurosa y académica. Es muy necesario precisar y profundizar en cosas como la identidad para no caer en esencialismos. Por aquí también van otros compañeros, por ejemplo, Julián Sánchez, que dice, buah, acabo de llegar buscando podcast con algo de LGTBIQ+, son pocos los que hay, y qué sorpresa encontrarme con uno de videojuegos, lo cual me encanta, tratando un tema tan interesantísimo como el que trata. Mi más sincera enhorabuena. Hola Audun, que dice, hola Batallón, genial programa como de costumbre, en especial me ha resultado interesante la entrevista a Francisco Ojeda, por ser de esas que hacen al oyente reflexionar. El Batallón Pluto gana en calidad con este tipo de contenido. Un saludo y seguid así. Y este tipo de comentarios, la verdad es que me hace estar más tranquilo y satisfecho, porque sí que es cierto que muchas veces tenemos miedos en la cabeza, no sabemos cómo va a responder la audiencia cuando hacemos algún tipo de contenido. Y en este caso, además, lo puedo decir públicamente, que yo hablaba con Fran antes y después de la entrevista, y yo siempre ponía un poco ese freno, le decía, me ha encantado la entrevista, de verdad he aprendido muchísimo, gracias por dedicarme tu tiempo, pero si llega algún comentario negativo, Fran, no te asustes, porque esto puede ocurrir, porque siempre que se tratan según qué temas, hay gente que salta. Y él no lo entendía, y él decía, pero ¿por qué crees que va a pasar eso? Y yo, bueno, yo te lo digo por si acaso. Y qué alegría comprobar que no ocurre, que en el Batallón Pluto, a lo mejor en otros sitios sí, no lo sé, pero entender este podcast como un espacio seguro donde podemos hablar de temas tan diferentes sin ningún tipo de conflicto, a mí me emociona y me llena de orgullo, la verdad. Sí, de hecho a nosotros nos pasa un poco por línea interna que lo comentamos y asumimos que alguna persona que no esté de acuerdo con esto, pues se expresaría en términos pues, que no son muy razonables. A mí, yo entiendo que la gente pueda tener opiniones diversas, distintas, y no tiene todo el mundo que opinar de una manera concreta, aunque yo no esté de acuerdo con ello. Lo que me importa más bien es el respeto a la hora de expresar las cosas. Y lo que he observado con mucha alegría es que no ha habido ninguna falta de respeto en los comentarios, ni en redes sociales, etcétera, etcétera. Al revés, algún comentario positivo y bastante productividad siempre para bien. Así que muy contento en general, por tanto por los que están de acuerdo como por los que no están de acuerdo y no se han dedicado a boicotear de ninguna manera esto, porque entiendo que habrá gente que o no está de acuerdo o simplemente le da igual y no se dedican a decirlo de siempre, bueno, ¿por qué estáis aquí hablando de esto? Pues mira, pues me alegro mucho de que esto sea así. Pues sí. Tenemos una audiencia francamente estupenda. Además, lo llevan demostrando desde hace mucho tiempo. Es verdad que normalmente tenemos más problemas cuando se habla de Sony o de Microsoft que de otros temas, pero eso es quizás porque vaya a algunos oyentes que son más radicalizados en ese aspecto. Me parece una lástima porque nosotros no nos casamos con nadie, pero que en temas que creo que son más importantes como esto, la audiencia apoye y aporte y respete, realmente es una auténtica gozada, pero llevan haciéndolo desde el principio, así que mira, que viene, está muy bien ver que sigue así, que esos miedos eran infundados. Nos dan alas para hacer más cosas, ¿no? Hombre, por supuesto, y además es que sirve como un resorte, como un filtro, porque quien no esté de acuerdo con ese tipo de contenidos, quien busque la típica guerra de consolas, ya sabe por experiencia, por tantos programas que hemos publicado, que eso no lo va a encontrar aquí. Entonces, directamente no. Va a salir fuera. Claro, aquí eso también tenemos que entender que un legado que se estuvo explotando, entre comillas, por algunos medios, tengo que decirlo así. Yo recuerdo las hobby consolas cuando yo era crío, ¿vale? Estoy hablando de hacía muchos años, al principio de la revista. Creo que se publicó el primer número en el 91. Aquí no habían nacido algunos, ¿vale? Pues se publicaban dibujos que enviábamos los niños, enviaban sus dibujos y tal. Dibujos que a lo mejor salía un Sonic tiroteando a un Mario, pero sí con su pistola disparándole. Ah, no. O un Sonic vestido como la parca y a lo mejor colgando a Mario así de unas cadenas para intentar quemarlo en lava, cosas así, ¿no? Que, vale, de cachondeo, niños dibujando. Pero fijaros cómo eso se iba publicando. Hoy día eso no tiene cabida, eso no, porque ya no son niños los que lo hablan. Pero claro, eso, ese germen a lo mejor es lo que ahora ha producido que la cultura que hay en el mundo de videojuegos sea tan guerrillera, ¿no? Que al final la gente es un poco así, es como con el fútbol, el Barça, el Madrid, todas esas cosas, ¿no? Que al final dicen, macho, claro, ¿vas a pelear por esto, por favor? Hay una herencia, porque al final todo tiene su origen en la historia del medio, cómo empezó, incluso los temas que se tratan, al final quedan vestigios y por eso todavía choca encontrar algunas realidades y personas que no lo aceptan. Poco a poco va desapareciendo, pero es que han pasado muy pocos años. Esto no es como el cine o como otros medios y lo estamos viendo, que es que se está renovando continuamente. Y a nivel de prensa, como comentas, yo no soy consumidor de bueno, no veo deportes, ya lo sabéis todos, pero es verdad que la prensa deportiva al principio se parecía más, como digo, a la prensa deportiva, y creo que poco a poco está buscando más la especialización, otro enfoque diferente. Y eso bueno, va a ser menos positivo. Menos el chiringuito de jugón. No, y Marca, Jazz, la prensa deportiva en realidad lo que parece es gente que viene del mundo de la fantasía y que escribe ahí, porque inventan mucho más que hablan. El rigor ha desaparecido. Eso es. No, la prensa deportiva es auténticamente una auténtica vergüenza, sinceramente. Y desgraciadamente en algunas revistas de videojuegos, bueno, páginas de videojuegos, se refleja bastante bien lo de la prensa deportiva. Yo creo que son intercambiables los que escriben en una y en otra, porque total, para inventar les vale cualquier cosa. Pues sí, también. ¿Vale? A ver, puede que suene un poco así exagerado y duro, pero es cierto que si te miras ciertas webs, empiezas a ver la cantidad de rumores, la cantidad de inventos que no tienen ninguna base, pero que sin embargo se les da una... ¿cómo se me está? Se le da una noticia, puede salir hasta en portada, según fuentes, según insiders, según rumores, según la palabra, Atreides, la palabra es podría. Me encantan los titulares que ponen, podría ser que saliera una Switch Pro, o podría ser que no sé qué juego entrara en el Game Pass. Podría ser... Es que no es claro, eso no es mentira. Esto es claro, como claro. Los programas de cotilleo, el presuntamente... Claro, eso te ampara ante la ley, pero... Claro, pero eso es muy... Mira, mira, un ejemplo tonto con el podría. Resulta que con la prensa deportiva se da una noticia de que un jugador que está en el Madrid y que juega ahora en la Juve puede volver. Entonces se dice, está a punto de que va a volver. Entonces sale una nueva noticia en que dice que el jugador está deseando volver. Entonces sale otra noticia en la que cogen y dicen pues que está muy descontento en Italia y que quiere volver a España. Otro dice que está hecho. En otro, la noche anterior dicen que está atado y que ya vuelve. Y al día siguiente dicen que se ha descartado por parte del Real Madrid la contratación del jugador. Se han hecho 6 artículos inventados en los que el jugador debe estar flipando porque todavía no ha hecho nada. ¿Podría ser Cristiano Ronaldo? ¿Podría? ¡Ostras, qué bueno! ¿Podría? Sí, era. Bueno, venga, anda, vamos a pasar de tema. Lo único por cerrar este bloque es que lo dije en el editorial con el que empezaba esta temporada, el enfoque de las entrevistas, a dónde quería dirigirme o qué quería lograr en cuanto a objetivos, y al final los hechos es lo que cuenta. Creo que al día de hoy, de verdad, estoy muy orgulloso con cada una de las entrevistas que hemos hecho en esta temporada y las que quedan, los perfiles que estamos trayendo, y al final eso es lo que nos avala. Más allá del palabrerío que yo pueda decir en un momento dado de me encantaría que este programa fuese no sé qué, no sé cuánto. Ahí están las evidencias y eso a mí me reconforta y de verdad que me llena muchísimo. Bueno, luego tenemos aclaraciones. Dice Matt Fragel, en relación a un comentario que hicimos de Halo, lo de Infinity... Es por la nave. Por eso el juego se llama Halo Infinite. Sí, sí. Es que es una nave muy... Yo qué sé, por ejemplo, en Halo 4 la nave sale como algo principal. Es primordial en el juego. Pero yo creo que más allá de lo obvio que es utilizar ese nombre para hacer un guiño a la propia saga, yo creo que a la vez están haciendo un guiño al objetivo del juego, que ya lo estuvieron comentando, que querían que fuera el juego definitivo. Como si dijéramos el Halo total, que ya a partir de aquí, en vez de haber nuevos juegos, hubieran ampliaciones de este mundo a partir de este Infinite. Por lo menos lo que dijeron en su momento, ya no sé si irán más allá. Ya veremos, al final son nombres intercambiables, también os lo digo. Lo de Infinite, Eternal. Definitive, Eternal, no sé. Bueno, entiendo que le da mucha épica al título, pero bueno, se queda en eso. Granviel dice, enhorabuena por tratar un tema tan poco habitual. En cuanto a Víctor, felicitarle. Toca temas muy interesantes y le queda una sección la mar de chula. Mención especial para Tony. Usar la palabra roboces le da más 1000 de carisma al podcast. Mis dieces. Pues bueno, ahí está esa parte. Y sobre lo de Víctor, totalmente de acuerdo. Además, Víctor es un grandísimo profesional. Ojalá pudieseis ver, queridos oyentes, las escaletas, los guiones que se prepara para su sección. Porque esto es una cosa que a todos los invitados, compañeros, colaboradores, como lo queráis denominar, hacemos lo mismo con todos. Nosotros no les decimos de qué tienen que hablar, porque los expertos son ellos, no nosotros. Nos pueden decir, oye, tiro por aquí o por allá, pero al final ellos llevan el peso de la sección y lo hacen estupendamente. Y Víctor ha sido, bueno, el fichaje de la temporada. Hablábamos de Ronaldo, pues Víctor es nuestro Ronaldo, prácticamente. Así que mira, y luego Atreides, fíjate tú que estás ahora con el tema de la realidad aumentada, bueno, perdón, de la realidad virtual, dice Alberto Guerrero, sobre las gafas de Star Wars, ojo las Lenovo Star Wars de realidad aumentada, para echar un rato está distraído. No sé si las conocéis o qué. Sí, sí las conocía. Lo que pasaba es que me parecía para un juego, pues que era un coste elevado. Así que soy muy fan de Star Wars, pero era un coste elevado y que realmente... Si tiras por unas Oculus Quest, que te dan, o mejor dicho, Oculus Quest 2, que son las que están a la venta ahora, te da mucha más flexibilidad, porque es verdad que en este tienes Star Wars, pero es que con las Quest 2 tienes las de Historias del Borde de la Galaxia, que es el que estoy jugando, tienes también los de Vader, y además hay varios anunciados que van a salir más. Entonces, tienes bastante variedad de Star Wars. Ah, bueno, y por supuesto me olvidaba, y muy importante, Star Wars Squadrons, que es una auténtica maravilla jugarlo ahí está, y sentirte dentro de un X-Wing o de un TIE Fighter. O sea que, bueno, y hay más naves para poder llevar, pero están genial recreadas. O sea que merece la pena, pues eso, que te dé más variedad. Está muy bien, como él dice, para un rato yo había y las miraba con envidia cuando salieron, pero al final creo que merece más la pena esperar un poco, buscar otras opciones que te dejen jugar a más cosas y que no se queden un poco limitadas. Pues mira, está bien saberlo, porque yo no tenía ni idea, la verdad. Bueno, también hay que decir... que en el programa pasado, la introducción, salió el tema de Lovecraft. Esto, bueno, ha provocado resquemor, porque hay parte de la audiencia que no entiende las cosas que dijimos, ¿no? Que no están de acuerdo. Por ejemplo, Pablo Ayón dice, vaya palos gratuitos a Lovecraft al inicio. Perdonaré el comentario del papel del baño solo por hoy. No sé eso qué dijimos del papel del baño, pero fue algo horrible, seguro. Hombre, pues imagino que si los libros son en papel, pues papel de baño... Si lo perdona solo por ese día, si lo devolvemos a decir, ¿lo perdona? Yo no. Recuerdo a Tony diciendo algo de eso, algo del papel o tal. No sé si fui yo o fue a Trades, pero... No, fuiste tú. Recuerdo que la faltada... Va a ser que yo no. La semifaltada fue tuya, pero también tengo que decir que fue bastante comedido, dentro de lo que cabe, porque tiene una opinión bastante formada ya, porque ha leído el Oscar y no hizo lo que quería hacer, así que yo creo que la cosa está bien. Y además que es que hay una cosa indiscutible y es que Lovecraft era misógino y era racista. Es decir, en todos los estudios que se han hecho y demás, era parte de su forma de su comportamiento. Ojo, no es el único. Tenemos a Quevedo, que era muy racista, y tenemos muchísima gente que era muy racista, y está mal, pero eran hijos de su época. Y no tiene nada que ver que luego pudieran ser grandes escritores y que tuvieran una gran obra. Y es lo de siempre, lo de separar la persona de su obra, que por lo que le apreciamos es por la obra, no por la persona. Incluso teoría del contexto. Y del contexto, efectivamente. Que no es lo mismo la actualidad que aquellos años, ¿no? Que a lo mejor lo del racismo pues no estaba ni siquiera mirado, ¿no? Ya, y lo del machismo, ¿para qué hablar? Claro. Que estaban con las mismas. Evidentemente, esperad un comentario en el siguiente podcast de que estamos blanqueando a Lovecraft. Todo está clarísimo. Porque... No, si pero... La biografía. Qué orgulloso estaba de ello. La biografía es muy interesante porque sí, también tenía una relación casi enfermiza con la madre. Era, bueno, todo muy, muy turbio, muy complicado. Eso mismo le pasaba también a Robert E. Howard, el creador de Conan. que también tiene una relación muy complicada con su madre. Y bueno, fueron, la verdad es que escritores bastante torturados en general. No tuvieron, a pesar del reconocimiento que ha tenido posteriormente y que sigue haciéndose obras basadas en sus creaciones y sus propias obras siguen releyéndose, no tuvieron el reconocimiento que se esperaba en su momento y lo pasaron mal y de hecho murieron muy jóvenes. Es una pena, pero bueno, era la época. La verdad es que la literatura de fantasía y pulp no ha tenido reconocimiento prácticamente nunca hasta hace poco. Es verdad. Mira, hay otra pregunta muy chula que nos deja señor Púrpura, que es alguien a quien respeto bastante, que dice: hola Batallón, voy a estrenar esto con un par de comentarios. El primero, ¿habéis jugado la saga de Golden Sun? ¿Qué os ha parecido? Y la segunda, que es un melón que vais comentando, ¿cuál es vuestra manera de jugar? ¿Manías, horarios fijos, días concretos? Sería muy interesante comentar nuestras curiosidades al respecto. Un saludo. Pues el tema de Golden Sun, bueno, además yo lo dije en un directo hace poco, o sea que por mi parte está resuelto. Sí que he jugué el primero, el segundo no llegué a jugar. Me encantó y hay una historia preciosa detrás que conté en directo, por eso tampoco me voy a repetir. No sé los demás y ahora nos metemos con la segunda, que es la que más me interesa. Bueno, yo la verdad tengo que admitir que tengo los cartuchos y voy a explicar la anécdota. Hacía ya bastantes años, ya no hago este tipo de cosas. Yo compraba mis cosas retro, mi maquinita, mis historias. Y entonces en una tienda de estas de segunda mano tenían juegos de Game Boy, Game Boy Advance y todo eso, los tenían en una canasta, en una vitrina. Y entonces la persona que me atendió le dijo, oye, para ver esos juegos, ¿qué precio tienen? Valían todos 2 euros, 2 euros. Y entonces cogió y los volcó todos en el mostrador y me dejó ir mirando los que quería. Y estaban los dos Golden Sun, los cartuchos nada más, sueltos, por 2 euros cada uno. Los compré, evidentemente, y los guardé y los probé para ver que funcionaban. Y ya está, no los he jugado, así que es un debe que tengo y que me tengo que poner a ello. Uh-huh, pues tengo, mira, el mismo debe, ¿eh? Tampoco, solo que sin comprar los cartuchos, pero... Pero no, porque los Golden Sun salieron, ¿cómo se llama esto? ¿Para qué? ¿Era para DS? ¿Para Game Boy? Game Boy Advance. Game Boy Advance. Claro, el problema está que yo nunca he tenido portátiles de Nintendo, entonces... Pues no. Madre mía, uno de los pocos seres de este mundo que no ha tenido portátiles de Nintendo. A ver, que yo era ceguero. Ya, o sea, tío, pero, si quiero una, pues Game Gear. Una y luego... Nintendo DS, eso, si eso te aparecía. No, como... de verdad. Yo en vez de Nintendo DS tuve PSP. Pero tío, que una Nintendo DS aparece como los champiñones en el suelo de tu casa, sola. Bueno, de hecho tengo una Nintendo DS. Se la regalé a mi madre y al final la he heredado. O sea que... ¡Hostia! yo eso necesito que lo cuentes bien, por favor. No, pues simplemente me la traje un día a casa para actualizarle el firmware. Y al final se quedó en casa y luego mi madre falleció. La verdad es que no la echaba de menos porque creo que no jugó nunca jamás cuando se la regalamos. Además, claro, ni siquiera se la regalé yo porque no lo veía. Se la regaló mi hermano, que no tiene ni idea de videojuegos, pero pensó que lo del Dr. Kawashima le vendría bien. Y el Layton también. El profesor Layton. Entonces, pues... nada, se la regaló y luego al final pues terminé quedándome yo con ella porque mis hermanos tampoco juegan. Así, pues dale uso, aprovéchala. Es que tengo la 3DS, que es la que usaba, que esa es la primera consola que yo me compré, fue la 3DS de salida y además soy embajador como tú, Sergio. Entonces sí has tenido portátiles de Nintendo. Sí, es verdad, no me acordaba hasta la 3DS, pero de las antiguas no, en esa época o PSP o antes la Game Gear. Bueno, pues nada, Golden Sun, de verdad un juegazo, yo lo recuerdo con mucho cariño, además me lo regalaron por Papá Noel, el único Papá Noel que he celebrado en mi vida, además me lo compré en una cadena de tiendas que al menos aquí en Andalucía existe, que se llama Super Sol. Y maravilloso, lo recuerdo con mucho cariño, el carisma de los enemigos, a nivel técnico lo que lograron, cómo podías utilizar las habilidades, los poderes del personaje, ya no solamente en los combates, sino fuera de los combates, la telepatía, podías mover objetos, podías leerle la mente a los NPCs, estaba muy chulo, estaba muy guay. Bueno, pero vamos a la segunda parte, que es a donde quiero yo llegar. ¿Cuál es vuestra manera de jugar? Dice aquí, manías, horarios o días fijos. ¿Sois en este sentido muy cuadriculados o qué? Pues mira, lo primero es que aquí también había Supersol, pequeño apunte, pero creo que lo absorbió otra empresa y ahora son Consum. ¿Siguen existiendo los Supersol en Andalucía? Aquí, al menos, el que tengo al lado de casa ahora se llama Cash Sol. Oh, será Super Sol, Hiper Sol y ahora Cash Sol. Y los Pokémon Sol. A ver, manías... no demasiadas. Ahora sí que, como tengo un conejo y no puedo estar vigilándolo si estoy con el juego, pues toca que esté encerradito. De nuevo lo digo, una jaula muy grande donde tiene muchísimo espacio, puede correr, lo que sea. Pero es que si no, si se empieza a ir por un sitio, luego por otro, ayer mordió su primer cable, que fue como... ¿Por qué? No le ha pasado nada al trasto. ¡Qué mono! Su primer cable. Su primer cable, sí. Precioso. Y más allá de eso, no. Alguna vez sí que me pongo, pues no sé, algo de beber o algún pica-pica, pero normalmente no. Sí que a veces, si tengo el móvil al lado, pero no quiero, o sea, quiero estar 100% centrado en el juego, el móvil lo pongo boca abajo. Eso yo creo que serían las únicas manías. Pues en mi caso, manía como tal, tampoco me considero maniático. Lo típico de antes de empezar le doy un botón o no sé, algo de superstición, cosas así. La verdad es que no tengo así ninguna. Y luego horarios, pues lo que me va cuadrando. Entre semana muy poquito, alguna vez por la noche después de cenar puede que saque un ratito, pero sobre todo cuando le doy es a partir del viernes, ¿no? En el fin de semana, poco más. Ahí sí que le doy bastante duro, le echo bastantes horas. Lo que no he podido echar durante el resto de la semana, pues sí que lo puedo invertir ahí. Bueno, yo intento jugar un poquito a diario. Es una cosa que intento hacer, me gusta bastante. Además, tengo como días temáticos. Tengo un día para jugar online con los colegas. Después intento buscar un día para retro. Todas las semanas intento coger una de mis máquinas antiguas, la pongo, algún juego me pongo con ello. Normalmente hago como una selección y digo, ¿a cuál le toca? Y entonces pues me pongo algo y lo disfruto. Y después el resto de días soy muy anárquico con los juegos, no voy por faena. Normalmente me pongo a jugar uno, entre media me pilla otro y entonces me empiezo a pasar y a lo mejor corto y después me voy a uno. Soy bastante anárquico a la hora de jugar, no tengo un planning preparado de voy a jugar. Ahora, cuando pillo un juego con pasión, hasta que no lo termino no paro. Pero eso suele pasar en juegos contados, ¿no? Juego del amo y algún otro que me pilla muy, muy de sopetón y me deja impresionado. Pero no tengo una manera fija de jugar. Eso sí, juego en monitor, en habitación no juego en el comedor, como mucha gente y tal. Y la verdad, soy muy de estar en mi ambiente, en mi espacio. Tengo la suerte de que se me respeta, ya tengo mis hijas mayores y la verdad que tengo como un poco en mi mundillo aparte en casa que mi gente me lo permite. Estoy muy contento por ello. En mi caso tampoco creo que tenga mucha manía. Intento lo mismo que dice Juanjo, de jugar todos los días un poquito, pero por una razón, y es porque luego para dormir duermo mucho mejor si juego que si no juego. Qué raro, y esto, ¿no? Es... Sí, pero tiene su explicación, o por lo menos a mí me funciona. Y es porque cuando tú tienes... trabajo, tienes complicaciones y tienes todo eso, cuando te vas a dormir y cierras los ojos puedes empezar a darle muchas vueltas a las cosas y tardar mucho en dormirte. Pero si tienes un juego en el que has estado avanzando y has hecho cosas, te puedes poner a pensar en el juego y en por dónde va a seguir, qué sería, qué es lo que vas a hacer y todo eso. Y eso me suele relajar bastante y me ayuda a dormir. Entonces, lo noto de los días que no me he dado tiempo a jugar, por lo que sea, al día que he jugado, que como me... conscientemente me pongo a pensar en eso, al final consigo conciliar el sueño bastante bien. Entonces, me es muy práctico. Quizás sea esa manía, no es de jugar, sino más de que juego, porque luego además me ayuda para esto. Y luego jugar, pues depende de lo que sea. Me gusta intentar terminar juegos, pero es verdad que pico mucho de distintos juegos. Si es que tenemos tantos al alcance, que si te metes en un juego que te absorbe muchísimas horas nada más, pues digamos que te pierdes muchas cosas. Entonces, al final, intento jugar al que quiero acabarme y los otros que quiero ir probándolos. Pues mira, la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido esa manera de verlo y es una técnica interesante, habrá que probarla. Porque es verdad que hay noches que cuesta mucho dormir. Pues yo, por mi parte, está feo decirlo en un programa de videojuegos, pero es que juego poco. Esa es la realidad, juego poco, porque además esto yo imagino que a muchos les pasará cuando... Los videojuegos no es nuestra única afición, sino que lo tienes que compaginar con otras cosas que te gustan, como la literatura o el cine. El tiempo que te queda es que es muy, muy reducido. Así que en ese sentido yo no juego tanto como me gustaría. A lo mejor sí que me enfoco en experiencias que sé de entrada que me van a gustar y así no siento que estoy perdiendo el poquito tiempo que tengo. Y yo precisamente rehuyo de lo que nos sugiere aquí señor Púrpura de horarios fijos, días concretos, porque si yo me pongo como vosotros decís, que es interesante, pero a mí no me funciona de todos los días un poquito, lo siento al final como una obligación. Como si no lo hago hoy, siento que me voy a la cama como que no he hecho los deberes. Como salir de casa y haberte dejado las llaves. Y no me gusta esa sensación. Entonces, cuando me apetece y cuando puedo y cuando me acuerdo, juego. Que no, pues no pasa nada. La consola va a seguir ahí apagada. No se la va a llevar nadie ni se va a estropear por arte de magia. Sí que depende del tipo de juego. A lo mejor me pongo música mía, que no tiene nada que ver con el juego. Si es tipo alguna tarea rutinaria de grindear, de conseguir objetos o lo que sea. Al Animal Crossing, ¿no? Al Animal Crossing, por ejemplo. Me pongo la tele de fondo, claro, o hago otras cosas. Y poco más. Y eso es lo que puedo decir. Sí que me estaba acordando. Y os quiero hacer la pregunta al hilo de este debate. Y es, en todos estos juegos, por ejemplo, los del Amo, los de Dark Souls y tantos otros RPG, cuando empiezas te dan la opción de poner un nombre a tu personaje. ¿Qué nombre le ponéis vosotros? Uf, yo no te podría decir. Si a lo mejor tengo muchísimas partidas abiertas en Dark Souls. Bueno, la primera partida. La primera le pongo mi nombre. Vale. Normalmente pongo mi nombre. Pero pongo mi nombre con una cosilla más, ¿no? Por ejemplo, los Souls pongo Juanjo Souls. Era poco hecho. Vale. Soy así de original. Yo si no pongo mi nombre, que suele ser lo normal, suelo poner Aitorias. Ay, me encanta. Está muy bien, sí. Yo pongo Atreides normalmente. Aunque también te digo que en juegos como los Final Fantasy o los Chrono Trigger, que tienes oportunidad de cambiarlo, no lo suelo cambiar. La mayoría de las veces dejo que sea Cronor, que sea Zidane, que sea quien sea el que es el protagonista. Sí. Pero en otros que sí que lo puedes poner, pues mira, se lo suelo poner a Atreides. Yo igual que Atreides, si el protagonista tiene un nombre y lo puedo cambiar, dejo el de protagonista. Link siempre es Link. Y si no, pues o pongo el mío o pongo algo que se me ocurra, ya sea, no sé, un tributo a alguien o algo gracioso, no sé. Uh-huh, vale, sí, a mí me pasa lo mismo. O le dejo el que tiene por defecto si lo tiene y si no, sí que se lo cambie. Siempre le pongo Sergio. Menos con Wind Waker, que sí que lo jugaba con mi hermano en GameCube y no sé qué pasó, que nos creamos la partida, le dimos algún botón o lo que sea y se quedó con el nombre tan extraño de AK-8. Entonces, desde entonces, mi Link, al menos en Wind Waker, es que cuando jugué en Wii U igual, se llama AK-8. Hola, AK-8, ¿qué tal? Y así se ha quedado. Parece un robot, ¿no? Sí, queda un poquito. Es AK-8. Pero bueno, al menos como dato, pues se queda ahí. A ver, Bad Basilius, buenas batallón, voy a proponer un debate sano. La pregunta sería, ¿creéis que tanto evento digital es bueno? Mi opinión es que de lo que me anuncian hace 2 meses, ya lo olvido, porque tengo otro anuncio dentro de 4 días o 2 semanas. Ejemplo, lo de Square Enix. Tengo tanta información en mis manos que ni sabía que tenía un direct. Me enteré tarde de ello y cada vez me interesan menos estos eventos, porque te obligan, entre comillas, a mirar las noticias a todas horas, porque si no te pierden las cosas y se pierden en un río de información constante. ¿Qué pensáis de eso? Porque hemos pasado de decir hay que ver que no se hace nada a de repente me estoy agobiando porque hay muchos formatos, como dice Bad Basilius. Yo no creo. Sé si lo dice porque ya no hay eventos físicos como tal y echa de menos eso, que en mi caso, bueno, creo que todos estamos así, o porque ahora va a haber una necesidad de tener más eventos digitales porque en físico. No sé exactamente en qué sentido lo dice, pero sí que es verdad que hemos pasado esa transición donde no hubo E3 ese verano y hubo cosas desperdigadas que si las pones todas juntas en un periodo rollo E3 te sale algo más o menos, pero que fue terrible. Pero sí que es verdad que ahora que parece que han aprendido es que vuelve hasta el direct, que eso ya es como que vuelve a casa por Navidad quien sea. Quiero decir, ahora ya sí que puede que la gente se agobie un poquito más, pero bendito agobio, quiero decir, que no nos falte, por favor. Es verdad. Bueno, yo creo que no han sabido enfocarlo bien las compañías a la hora de hacer estas cosas de los eventos, y me explico. Van cada uno por su lado, en vez de coger e intentar aunar de alguna manera, aunarse en varios para hacer un evento o intentar mandar la información algún día concreto. Ya no digo las grandes, las 3 grandes que hagan lo que las creadoras de hardware, que hagan lo que crean oportuno porque ellas ya manejarán sus tiempos con las máquinas, etcétera. Pero las compañías de software, yo no sé por qué no se dedican ellas como a buscar, yo qué sé, el último viernes del mes, y a sacar los eventos más o menos el mismo día. ¿Por qué? Porque ese día se convertiría en el día de los anuncios de las compañías. Y entonces toda la prensa, todo el mundo se dedicaría a ello de una manera más o menos organizada y no sería como ahora, que es que manga por hombro y venga, y lo que ponga Twitter, con eso me vale. Que al final lo que está pasando últimamente. Pero eso que estás planteando al final es una utopía. Tienes claro, que claro. Al final son empresas, son competencia unas de otras y no se van a decir, oye, nos juntamos para hacer un evento. No, porque, no, no, sí, sí, sí se ha hecho. Y yo también, y nos vamos a pegar porque la gente se compre ese RPG. Prefieren morir pero todas. ¿No os acordáis? El verano pasado hicieron un evento de compañías japonesas, precisamente, cada una, como si fuese un mini E3, cada una presentando sus juegos. Tuvo muy poca repercusión, la verdad, y a lo mejor por eso es porque no os acordáis, pero me llamó la atención porque había un juego de batalla de cangrejos gigantes, que fue un poco raro. Pero bueno, el caso es que hicieron eso, el coger y presentando distintas compañías durante 2 o 3 días sus juegos como si fuese un E3. Y luego hemos tenido también la alemana esta, la Gamescom, que no me salía, y así que si van haciéndose algunas. Y yo creo que el problema no está en que no se hagan, sino en que no se han hecho de una forma atractiva. También tuvimos la EPC, por ejemplo, que también son distintas compañías que presentan sus juegos. Ya, pero yo creo que no las han hecho de forma atractiva ninguna, porque no te recuerdo ninguna con cariño, ¿eh? Me parece que me aburrí mucho, muy mucho. La de Devolver, que es verdad que eso se hacen con bastante gracia, es cierto. Pero creo que el problema es que no hay un organismo superior que orqueste un poco todo eso. Si cada uno va por su lado, pues claro, sale así. O un poco de fe. Geoff Knightley está ahí. En cualquier momento habla y dice que él es el organismo superior. Yo, claro, claro. ¿Qué queréis que os diga? Vale, no es el sistema perfecto y es cierto que se podría hacer muchísimo mejor y hay margen. Pero a mí me da la vida. Al menos yo, egoístamente, como persona que tiene que estar todas las semanas aquí comentando noticias... Oye, a mí que se haga un festival, un evento, un presents, un lo que sea, bueno, es un subidón. Y además me parece que ha habido un cambio en el último año de comunicación en todas en cuanto a ya de antemano decirte lo que va a haber. Porque lo hemos visto que esto ha pasado con Sony, ha pasado con Square Enix, Xbox también con sus eventos. Y eso ya te va preparando como espectador, porque al jugador también hay que educarlo con este tipo de eventos y explicarle que las cosas post-COVID no van a ser igual que antes, en todos los sentidos. Y es así. Sí, totalmente. Y sabes, a lo mejor echo un poco de menos el humo. En poquita cantidad, pero el humo. Quiero decir, que eso de que cojan y los eventos ya sepamos qué es lo que va a haber, me da un poco de pena, porque... uno de los eventos más famosos que hubo fue el E3, en el que se anunció el Final Fantasy VII, que de Last Guardian de verdad que sí que salía, y no me acuerdo cuál era el tercero. ¿Y Shenmue? Sí, el Hearts. Shenmue 3. Shenmue 3, tiene razón. Exacto. Y era humo, porque no sé si se pasaron 4 o 5 años hasta que nada de eso salió. Pero, jolín, pues el subidón que tuvo estuvo muy bien. Y eso yo creo que se ha perdido en todos los eventos digitales. No nos están vendiendo la moto demasiado. Están sacando cosas que crean que van a poder sacar de verdad en poco tiempo y demás. Que por un lado es muy práctico, pero por otro lado no permite soñar demasiado, la verdad. O eso me parece. Es verdad. Falta un poco de color o de purpurina al escenario que hay ahora, que está un poco en blanco y negro. No se sabe muy bien el horizonte. Nos preguntaban hace un par de semanas, ¿qué ilusiones tenéis este año? ¿Qué juegos esperáis con más ganas? Y hombre, no digo que sea difícil pensar en algún juego, porque los hay afortunadamente, pero a lo mejor la proporción respecto a otros años pues sí que es más baja, y eso es un hecho y es lo que hay. Pero bueno, a ver qué ocurre. Luego también publicamos un contenido para mecenas dedicado a los juegos de plataformas, ¿vale? De dar saltos, no las consolas, hay que aclararlo una vez más. Y Lucipiero nos decía, buen programa y grandes juegos habéis comentado. Mi primer plataforma que recuerdo que me enganchara fue Super Mario Bros. 3 de NES. Me sorprende que nadie hablara de Astrobot para PlayStation VR, un plataforma espectacular que ahora mismo están regalando junto a Moss, otro juegazo. Estoy de acuerdo, y además aquí tenemos a Juanjo y a Tony, que creo que fueron los que no estuvieron, así que podéis aprovechar si queréis y hacer vuestro top 3 o lo que queráis. Bueno, yo tengo que decir que soy de esa época, lo hablábamos antes, ¿no? Un poco del tema de que los que somos ya viejunos en esto del videojuego, las plataformas son parte de nuestro ADN, porque es que era lo que había. Eran plataformas y juegos de lucha. Hubo una época que solo salía eso, básicamente. Después había un reducto de juegos que, estoy hablando en consola, que eran ya de otros géneros. El PC siempre era una alternativa a todo esto. Lo que pasa es que el PC era muy privativo. El mundo del PC se ha hecho accesible, y pongo muchas comillas ahora para jugar, pero hubo una época que no sabía qué hacer, maravillas para poder jugar en PC. Entonces, yo quiero recomendar algunos, saliéndome de los estereotipos. No voy a mencionar Marios ni Sonics, porque es obvio que todos son cumbre. Entonces, voy a hablar de un juego de Mega Drive muy particular, que a mí siempre me ha gustado mucho. Es un juego buenísimo, de Treasure, que es una de las compañías fetiche que hizo, por ejemplo, Gasta Hero, que no es el del que voy a hablar, es un hack and slash, yo diría. Para mí, el gran juego de esa época se llama Dynamite Heavy. Dynamite Heavy es un juego precioso, con una temática muy buena, una especie de rotura de cuarta pared sin hacerlo, de una manera muy, muy particular. Después, el sistema de juego es muy curioso, porque es como que funcionas trabajando con la cabeza del personaje, vas cambiando las posibles acciones que hace, como con power-ups. Entonces está bastante, bastante currado. Y otro que voy a comentar, que, bueno, un par de ellos. Otro es un juego que se llama Castle of Illusion, Mickey Mouse, de Master System. Es un juego de mini-games que adoro, que amo. Es un juego que me ha acompañado toda la vida. Todavía me acuerdo cuando me lo compré. Juego muy bonito. La versión de Master System, ojo, que no es la que considera la mejor opción, pero es la que a mí me enamoró. La Master System tenía juegos muy curiosos, muy buenos, y eran peores que, en teoría, que los de su hermana mayor, la Mega Drive, pero ahí estaba Asterix o estaba el propio Sonic, que son juegos muy particulares, muy bonitos, y que el que no los haya visto, que los pruebe, porque no tienen nada que ver con los juegos de su hermana mayor, están muy bien. Y el último que voy a comentar es un juego que se llama Rocket Knight, que es un juego de Konami muy curioso, que manejas, creo que el personaje es una zarigüeya, no sé si es ese en concreto, y está muy bien porque es como un personaje que va con un turbopropulsor y nada, vas cargando como la mochila propulsora que tiene y se va lanzando espada en mano a todo lo que pilla. Tiene una segunda parte que se llama Spectre, que también está bastante bien, pero para mí Rocket Knight yo creo que es un juego muy particular y muy bonito, así que eso es lo que quiero aportar a las plataformas de los géneros, de un género muy particular y muy del momento. Muy bien, estaba por aquí también Tony diciendo, José, es que me ha quitado la mitad. Bueno, a ver, comenta alguno. A ver, sí que es verdad que yo iba a decir, no como top 3, porque yo creo que me lo tengo que pensar bastante, porque he jugado bastantes, pero Castle of Illusion de Mega Drive y su remake sobre todo, porque es el que me he pasado, están con mucho cariño. Rocket Knight Adventures también me parecía un juego sobre todo muy guay visualmente, con esa propulsión en diagonal incluso que podías hacer, que estaba muy chula. Más allá de estos dos, por supuesto, Mario, os tengo que recomendar todos los que son 3Ds posteriores a Sunshine, porque Sunshine no lo jugué, o lo jugué muy poquito en casa de alguien, y el 64 lo pillé muy tarde, con lo cual no lo jugué en la época en la que era espectacular. Pero todos los que son más adelante, Galaxy 1, 2, 3D World, lo considero prácticamente perfecto, pero no es tan innovador como los demás. Y Odyssey me parecen geniales. Y más allá de estos, por supuesto, el Aladdin de Mega Drive no puede faltar. Juegazo. Es que no puede faltar. Un juegazo, tío. Y una mención especial, Donkey Kong Country de Super Nintendo. Los tres, buenísimos juegos. Son juegos superiores, grandísimos. Totalmente. Pues mira, no te diré que me lo has quitado, porque me falta uno, no te diré que me lo has quitado, pero yo entonces diré el Returns, que lo jugué en 3DS, vale. Y es una Vale. Muchos juegazos. Tenemos que ir cerrando, pero al menos leer que Eloy Calvo también nos sugiere, dice que su primer juego de plataformas fue también mi primer juego, el Kid Icarus de NES. El título al que más horas y veces me he pasado. Después de todo, nunca tuve su Super Nintendo y la NES con mis 4 juegos me tuvo que durar hasta Nintendo 64. Entre mis favoritos están el primer Ape Escape, Super Mario Odyssey y los Gravity Rush, que aun siendo considerados de acción y aventura, para mí tiene mucho del género. Grizzly nos dice, me he quedado con ganas de más, los plataformas eran mi género favorito cuando era un crío, aunque ahora los he dejado atrás. El primero al que jugué fue el Commander King, no sé cuántos años tendría yo, pero era súper pequeño, le tengo mucho cariño a ese juego. Otros que destaco son la trilogía de Crash Bandicoot y el Jack 2. ¡Ay, qué maravilla el Jack 2! Como sugerencia, podéis hacer un especial sobre música de videojuegos, comentando vuestros temas favoritos o con algo más innovador que se os ocurra. ¡Un abrazo! Mira, van saliendo nombres, ¿eh? ¡Qué interesantes! Es que es un género que ha estado plagado de obras míticas. Nosotros tenemos que ir dejándolo aquí, así que, Tony, pasamos rápidamente a la lectura de likes. Perdón, vamos ahí, con los likes, que es que tengo ya tantas ventanas abiertas por cosas que hemos ido hablando después, que madre mía. Tenemos aquí 58 likes esta semana. Algo ha pasado, pero es vacaciones o prevacaciones. Yo os lo perdono todo. Está la cosa flojita, es verdad. De hecho, voy a aprovechar porque, ya sabéis, lo siento, me toca hacer las regañinas. Soy aquí el ogro malvado. Nosotros, ya sabéis que como programa no estamos en Onda Cero, no estamos en la cadena SER, no estamos en ningún sitio de esta magnitud y al final nos alimentamos de las aportaciones, de las participaciones, de los likes, de todo lo que nos llega. Y en ese sentido es verdad que últimamente está la cosita un poquito más floja. Así que como sé que muchos nos seguís escuchando, pero a veces da pereza, a mí me ocurre también, si os acordáis, darle al botoncito del like, escribir cualquier cosita, que ya sabéis que eso nutre y hace que el programa pues sea mucho mejor. Y ya está. Te ha quedado muy de youtuber. Te ha faltado decir, dale a la campanita. Dale a la campanita. Dale a la campanita. Oye, lo hemos dicho a la vez, te has quedado, ¿no? Sí. Pues nada, Tony, todo tuyo. Por supuesto, vamos allá con 58 likes de esta semana, que son Fermín Gamo Martínez, un fan mío, Retrocalibrator, Pope Nascar, Don Patch, Alfacimo 94, Jesús Bermúdez, BR1, Mane 11, Sergi Sánchez, Pipes 4K, Javi Chuchi, Lembit, Rafa, Crosos, Miguel Ángel Medina Domínguez, Raúl Valle 34, Bryce Bello, Emilio Pérez Rodríguez, Bad Basilius, Tony Bilbil, JNDG, Carlos Cubo, Super Snake 725, Iván, Alberto Guerrero, Alberto García, Tonas Guerrero, Sigmar, Laudum, Dragon 66, Santi San Juan González, David Duco, Tony Gallego, FP Josh, Fracaso Absoluto, Ivánico, Romo 14, Sergio Sánchez Argüelles, Akira, Ben Bagreer, Salore, Granbiel, Igor Usán, Guajo 85, Sergio Pérez Tello, Jesús Montero Iglesias, Alberto de la Fuente, Juan Antonio Cúmula Martín, Pipita Bes, Nintendo Danada, Juan Francisco Fernández Torre, Barbeceros, Antonio Resina, Café Cajón, Café Cajón 40, Victorio, Ruti Piero, Biocat y Tony sacará juego dentro de poco, dale amor y podéis donar. Un besito. Y esos son los 58 que han dado amor esta semana. Han dado like y amor esta semana. Vale, no sé qué has dicho ahí en medio, qué mensaje subliminal has querido meter, pero vale. Pues nada, Tony, que nos vemos la próxima semana. Hombre, por supuestísimo. La próxima toca algo importante, ¿eh? ¿Es posible? Sí. Como dijimos el martes, programa que aún no está grabado porque esto va todo al revés. Perfecto. Tenemos informe de Skyrim. Chan. Hombre. A ver qué sale de ahí. Lo mismo, Aitor. Nos vemos la próxima semana. Pues nos vemos la próxima semana. Yo ya me pongo ese casco del Dovahkiin y a cazar todo lo que se nos ponga por delante. Ay, guau. Eso va a ser un programa que podemos definir como épico. Yo creo que desde el primer minuto. Y lo mismo, Juanjo, ahí te esperamos. Ya ves, ya me estoy imaginando los audios con esas conversaciones de me clavé una flecha en la rodilla y entonces me quedé cojo. Ese audio hay que ponerlo, Sergio. Ya te digo, hay que buscarlo. Eso es. Bueno, y la música de Skyrim abriendo, madre mía, a mí es que es una de las bandas sonoras que más me gustan del mundo del videojuego. Estoy deseándolo. Buah, impresionante lo que puede salir de ahí. Pasamos de un mundo abierto como GTA 3 a otro mundo abierto, en este caso como Skyrim. Así que nada, Traders, igual que te esperamos en ese programa. Ahí estaremos. Tenemos que llevar el hacha, tenemos que llevar el arco, tenemos que llevar la espada, el escudo. O sea, todos tienen los anillos en una, pero en Skyrim. Ahí estaré. Ya hablaremos si sois más de sigilo, si sois más de cuerpo a cuerpo. Ok, vamos a irlo cebando. Y nada, yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto y que ya sabéis, es vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.